nos sumamos a esta lucha, a esta marcha, porque necesitamos que la sociedad tome conciencia de todo lo que sucedió allá adentro. Esto no viene desde ahora, esto viene desde décadas. La iglesia nunca puso un parate, todo lo contrario, lo mandaron acá a Corradi tapando los trapitos sucios, te mando al campo y ahí hace lo que quieras. Bueno, ese lugar fue diseñado para todo este horror. 360 ambientes, donde solo concurrían 90 chicos, máximo 4 por aula, un aula que no tiene nada que ver con las aulas de las demás escuelas, eran de 7x7 mínimo, unos salones terriblemente inmensos, unos baños terriblemente grandes, todo diseñado para que no se escuchara los gritos de un lugar a otro. La gran mayoría de los abusos no solo ocurrieron en el albergue, ocurrieron en momentos de clase, hay un montón de testimonios. Los chicos sufrieron corrupción, de todo tipo de corrupción, no solo porque vieron videos pornográficos, sino porque los más grandes eran abusados y obligados a abusar de los más chicos. Era una selección macabra del más vulnerable, es al que era más abusado. No se les enseñaba, estaba prohibido hablar en la lengua de señas, para aquel que venía de otro colegio sabiendo la lengua de señas. Pedimos justicia y verdad. ¿Por qué justicia y verdad? Porque hay mucho que ocultaron, mucha omisión, mucha complicidad. Porque si tenías 4 alumnos, 2 o 3 de ellos eran abusados, como no te diste cuenta. Hay varios testimonios que dicen, le avisé a tal maestra, fuimos y avisamos a tal de que estaba siendo abusada una chica, de que estaba siendo violada. Fui la víctima, te dice, fui, pedí ayuda y fueron llamadas al silencio. Encima se hacían reuniones con los mismos abusadores, ¿para qué? Para ponerlo al chico en un lugar donde no pudiera pedir auxilio, cosa que la justicia, bueno, los abogados defensores, están tratando de desestimar testimonios, porque los chicos no saben, siendo hipoacústicos, no saben ubicarse en tiempo y lugar. Entonces, todos esos testimonios están siendo anulados. Claro. Por eso queremos que haya justicia y verdad. Necesitamos el apoyo de la sociedad para que esto nunca más suceda. Esto nunca sucedió. Es lo más atroz que ha pasado en la provincia. Mira, respuesta estatal, te diría nula. Porque al principio sí, hubo acompañamiento. Y luego no. Solo se han reunido con los que querían abrir el próbolo, con la iglesia, y nosotros hemos pedido audiencia y no hemos sido contestados. Participamos las madres de las víctimas del carrusel, con una de las víctimas. El señor gobernador Cornejo miró hacia un costado y hacia el suelo. La vicegobernadora se quedó sentada para que la prensa la tapara. Había una de las víctimas ahí. Era el respeto a las víctimas. Esto se hicieron el gran cartel, ¿por qué? Porque quieren el relanzamiento, quieren una nueva candidatura, por eso se hicieron el gran cartel, porque esto fue así, ellos dijeron, lo están politizando, porque ellos no se hicieron presentes en una audiencia pública donde estuvo el Frente de Izquierda. Entonces ahí dijeron que lo estaban politizando. Culparon a Sume por estar también politizándolo, ¿no? Sume está defendiendo a las víctimas, porque las víctimas también tienen derechos humanos.